Hola amigos y oyentes de Farco. Intento de desalojo a más de 10 familias en San Cristóbal, Cava. Este domingo, en medio de las elecciones, el gobierno de la ciudad comenzó un operativo para desalojar a más de 10 familias que viven en Humberto Primo, 2064 San Cristóbal, las cuales tenían aprobado los créditos del IBC, pero desde la corrida cambiaria en agosto entraron en suspenso. A continuación vamos a escuchar a Guillermo, vecino del edificio. Estamos haciendo una manifestación contra Facsa, que se apoderó de la casa donde yo he vivido 31 años y se quedó nada más que por el impuesto ABL. Hoy a la mañana a las 8 me sacaban de mi casa y yo tengo 6 nietos y somos 11 en de familia que vivimos desde hace 31 años. Pero, desalojo, y fíjese los tiempos que nos da 10 días hábiles, y de lo contrario una avenida a cagar una palo y sacarnos donde es mi casa. El edificio pertenece a FATSA, Sindicato de Empleados de Sanidad, y la jueza Paula Mina Fernández ya planteó que si los propietarios lo disponen, están dispuestos a trazar el desalojo para que se resuelva una salida conveniente para todos. Por eso, las familias apelan a la solidaridad de los vecinos y vecinas de la ciudad para que acompañen el pedido. Vamos a escuchar a Soledad, vecina del edificio. Estamos acá haciendo una marcha, haciéndole entender a la gente del sindicato que está dejando en el día de hoy a 14 familias en situación de calle, pudiendo solucionar el tema habitacional, de las cuales, en vez de recibir las familias por desarrollo de 5.000 pesos que nos sirven para alquilar ni siquiera una habitación con muchos niños que no aceptan, podíamos firmar un crédito al Instituto de la Vivienda. Por eso estamos pidiendo una prórroga de 45 días, al cual nos dijeron que no. Nosotros estamos acá hasta que salga alguien referencial de acá del sindicato de Facsa, del sindicato de la sanidad, que nos dé una respuesta el señor Dael o el señor Hueso Campo, que están atrás de estos dos nefastos, de toda esta situación que les importa nada dejar a la gente en situación de calle. Gracias a la resistencia, las familias lograron llegar a un acuerdo con los propietarios y detener el desalojo. Sin embargo, continúan en estado de alerta hasta la próxima semana, cuando el IBC debería dar mayor respuesta sobre la situación. Desde la Riachuelo, vivimos todos los días violentos desalojos que dejan a familias enteras en la calle con la intención de avanzar con los negocios inmobiliarios. Reportó para Farco FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.